de los dos. He pensado marcharme, tengo que dejarte y olvidarme de ti. Amor, lo nuestro es inútil, no nos comprendemos, no podemos seguir así. Por el bien de los dos.